Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, gracias. Estoy en el quinto piso B de la Intendencia de Maldonado. Hablo bajito porque hay colegas que están realizando entrevistas a casa. No sé si ustedes me están escuchando bien. Escuchamos un discurso, aparentemente, atrás de alguien. Sí, es una entrevista, un colega que está realizando una entrevista aquí cerquita nada más. Que decía que hace minutos se realizó el lanzamiento aquí en el quinto piso B de parte del intendente y también de autoridades de la AF del cuadrangular que en el que van a estar participando, nos decía, además de Uruguay, Argentina y Brasil, va a estar un país europeo. Nosotros justamente estamos a la espera de poder charlar unos minutitos con integrante justamente de la directiva, con Jorge Giordano, que es el director de selecciones de la AUF y es quien, reitero, en este momento está muy acá, muy cerquita, a la espera justamente de nosotros de poder conectarlo. Por eso es que directamente no hemos salido con él. Y les preguntaba justamente qué tal es la recepción de este audio. Más allá de escuchar la voz de Giordano atrás, está bien, le escuchamos bien. Ah, bueno, menos mal, porque a veces la tecnología se complica. Han estado presentes en lo que fue este lanzamiento, el intendente, por supuesto, el director de deportes también, José Martín Walde, también está por acá Edil Darwin Correa, y, por supuesto, todos los colegas. Estaba mirando quién más estaba, no sé por qué estaría también la gente de la dirección de Solanas. Acá lo tenemos a Giordano, ahora sí. Gracias. A ver, le ponemos retorno. Ahí va. Bien. Gracias por el tiempo, Giordano. ¿Se lo robamos al colega? ¿Será que se lo robamos al colega? A las jóvenes. Bien, cuéntenos algunos detalles más de este cuadrangular. Bueno, el cuadrangular va a ser la sede en exclusiva a Maldonado por el gran apoyo que hemos recibido de la Intendencia y de las empresas locales. Va a recibir a cuatro selecciones de mucho nivel, la nuestra, Argentina, Brasil y Uzbekistán. Y bueno, se va a jugar del 4 al 11, el martes 6, jueves 8 y la final el 10. Y para nosotros, desde el lado deportivo, es una prueba muy importante previo al sudamericano que vamos a disputar en Colombia. Jorge. Sí, buen día, Giordano. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Explíquele un poquito más los motivos, básicamente, de la realización del cuadrangular. Supongo que es parte de la preparación previa de Uruguay. Nos dijo los días, pero no dijo el mes. ¿En qué mes es? Septiembre, bárbaro. Septiembre. Bien, ¿es un campeonato cuadrangular por eliminación o es todos contra todos? No, es todos contra todos. Todos los equipos van a jugar, valga la redundancia, la misma cantidad de partidos. Y bueno, como bien dijo usted, es parte de la preparación. Y nosotros vamos a tratar de revivir el clima del sudamericano. En todo lo que hace al contexto del torneo, en lo que es cuenta regresiva, llegada de los equipos al estadio, manejo de prensa, zona mixta, va a ser un simulacro de lo que es un torneo sudamericano, porque la preparación debe ser dentro y fuera del campo. ¿Va a ser un campeonato que será televisado para el país? Sí, por AUF TV. Por AUF TV. Ah, bien. Sí. ¿Cuándo es el campeonato? ¿En qué fecha? Del 4 no, al 11. No, el campeonato sudamericano. Comienza el 17 de enero. 17 de enero de 2023. Bien. Quiero preguntarle a su vez su experiencia en este tiempo, en este cargo en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Cómo le ha resultado? Bueno, bien. He ido aprendiendo de mi compañero y tratando de generar algo para que repercuta de forma favorable en el fútbol uruguayo, y de a poco haciendo cosas y tratando de darle mucha participación al interior del país en lo que a los chiquilines puede ser un proceso de selección o elección para selecciones uruguayas. ¿Estamos hablando de jóvenes del interior que juegan en equipos del interior? Sí, estamos hablando de los centros de formación de OFI que nosotros nos hemos sumado, tratando de aportar de los planes de trabajo y aportar de los profesionales de la selección uruguaya. Y bueno, tratando de que esos chiquilines tengan un buen desarrollo y que sin ir a un equipo de Montevideo puedan tener la posibilidad de ser elegidos en las selecciones uruguayas. ¿Qué alcance tiene su cargo? ¿Cuáles son las áreas de injerencia de su cargo? Y a mí me gustan tres patas que son fundamentales, que son la metodología de trabajo, el desarrollo de los recursos humanos específicos y la infraestructura. Esas son tres cosas que a mí me gustan desarrollar y acá estoy teniendo la posibilidad. ¿Y considera que ha podido ir avanzando en base a lo que realmente imaginaba cuando asumió el cargo? Estamos un poquito atrasados en infraestructura, pero no por culpa de nadie, sino por seguridad de tener un sustento de dónde salir, y eso involucra a otros profesionales y lleva su tiempo. En cuanto a metodología, hemos departamentalizado y tenemos equipos de trabajo y estructura y un diseño de lo que sería todos los procesos de selecciones. Y en cuanto al desarrollo de los recursos humanos, acá se ha dado un poco distinto porque los recursos estaban y son ellos los que me están ayudando a desarrollarme a mí. Pero bueno, siempre de esa convivencia y de ese intercambio uno va aprendiendo y también va creciendo, ¿verdad? Giordano, gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a usted, un abrazo. Buena jornada. Volvemos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Dale.